Pierdo la razón, pero morena no seas ingrata, dame esos besos que a mí me matan, con tu boquita sabor a menta, como la brisa de las mañanas. Y pero morena no seas ingrata, dame esos besos que a mí me matan, con tu boquita sabor a menta, como la brisa de las mañanas. Dame esos besos que a mí me matan, con tu boquita sabor a menta, como la brisa de las mañanas. A mí me mata con tu boquita sabor a menta, como la brisa de las mañanas. Pero morena, no seas ingrata, dame esos besos que a mí me matan.